vamos a presentar un reclamo administrativo porque se realizaron las elecciones del Consejo de Artesanos sin comunicarle a la parte interesada. Salió solo una vez una nota en una página del municipio el 17 de julio y nadie se enteró. Ajá. Prácticamente. No sabemos ni han informado quiénes son los que han quedado en el Consejo de Artesanos. ¿Cómo era el mecanismo habitualmente? Y se informaba, se convocaba a los compañeros empadronados a que pudieran ser parte de la elección. Ajá. Bien, ¿y el reclamo puntual es cuál va a ser? Y va a ser ese, que no nos comunicaron y que queremos ser parte del Consejo de Artesanos, de la elección, ¿no? Ajá. Y que se impugne la elección esa y que se haga bien como corresponde. ¿Por qué creen que puede haber pasado esto? No sé, no sabemos, no han informado nada. ¿Pero qué sospechan ustedes? ¿Que por qué no los invitaron? Y uno dice, no sé por qué no habrán invitado. Y es la mano negra de Alto Laguirre y de Ana, es así. O sea, hasta último momento creemos que van a querer tildarnos a nosotros de lo que no somos. Uh-huh. Y desde ya que una vez más vamos a estar ahí en la plaza. O sea, ellos buscan... querer aparecer en todo lo que tiene que ver con la Feria de Artesanías y no tienen ni idea, ¿viste? Entonces, nosotros nos sentimos como que nos pasan por encima, pero no nos pasan por encima. Porque... Lo único que realiza el Consejo es la Feria del Regalo. Y claro, hoy sí. Hoy por hoy sí, pero antes realizaba lo que era la Feria de Artesano, la Feria del Día del Artesano el 19 de agosto y también la Feria de Invierno que se hacía en el CMC. Que esta gestión no se hizo nunca más. Bien, y ahora con la nueva gestión, que vuelve la Feria del Regalo a la plaza. Vuelve la Feria del Regalo a la plaza, sí. Y aparte, por supuesto, rescatar que es Feria Artesanal del Regalo. Esta gestión se llama, originalmente siempre se llamó Feria Artesanal del Regalo. Ajá. Ellos hasta se dieron el lujo de cambiarle el nombre para desvirtuar la feria y el producto artesanal. ¿Hay un compromiso entonces de hacer esta edición en la plaza nuevamente? Lo que pasa hoy, parece este año se va a hacer en la plaza por la lucha que ha llevado el colectivo de artesanos todos estos años, defendiendo nuestro laburo, por supuesto. Y es justo, tenemos una transición. Así que el intendente nuevo va a tener 8 días de gestión, digamos, de asumido. Así que... ¿Pero garantizado que va a ser en la plaza? Sí. Y el... Luciano, claro, sí. Así que, bueno, será... No sé cómo la por irán lado, este armar. Nunca abandonó la plaza, porque jamás. La plaza San Martín, nosotros decimos que no se negocia, que ese es nuestro lugar de trabajo. ¿Y Napoli les garantizó la continuidad también, que se haga las próximas ediciones también? Sí, ya nos garantizó. O sea, habría dos ferias, una... No podemos saber, nosotros no lo que sabemos, nosotros era por la Feria de Artesanos. Ajá. Acá en la plaza, nuestro lugar. ¿Qué administrativo de hoy? ¿A quién se lo presentan aquí? Se lo vamos a presentar al Ejecutivo Municipal, como corresponde, le vamos a dar entrada y bueno. ¿Usted entiende que los dejaron de lado? En realidad no es que nos dejaron de lado, en realidad ellos no cumplieron con la norma correspondiente, no cumplieron con la ordenanza, no cumplieron con la ley de procedimiento administrativo, no cumplieron con un montón de cuestiones. Que en realidad, no es casualidad, fíjense todos los focos de conflicto que intentan dejar estos que se están saliendo a la gestión que viene. Y esto es un intento más de generar conflicto entre nosotros, hacernos pelear pobres contra pobres. Nada más a lo que están acostumbrados esta gente, ¿no? Que por suerte se está yendo. ¿Ustedes se reunieron con Luciano? ¿Les aseguró eso? ¿Ustedes lo están anunciando por su parte? Nosotros tuvimos como colectivo reuniones con cuando él era candidato a intendente y después como colectivo cuando asumió. Y él, de hecho, él se acercó en varias oportunidades a la plaza cuando nosotros estábamos defendiéndola y reivindicó nuestra lucha. Así que es eso nada más. El cómo la irán a armar este año va a ser bastante atípica, calculo que, no sé, eso habría que preguntarles a las autoridades que corresponden.